Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes os ofrece hoy el primer programa de una serie de cuatro que irán emitiéndose a lo largo del mes de julio con el protagonismo exclusivo y monográfico de los Rolling Stones, el muy longevo grupo británico. Este año se cumplen dos aniversarios relevantes en relación con la mítica banda. En abril de 1962, hace ahora 50 años, se formó el grupo con la presencia originaria de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Geoff Bradford y Dick Taylor. 20 años después, hace ahora 30, pues, el 7 de julio de 1982, sus satánicas majestades daban un concierto espectacular, de proporciones ya legendarias, al que pude asistir enardecido y apasionado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Con esa doble excusa, nuestro programa va a hacer un repaso de la obra de los Rolling Stones en cinco ediciones en las que presentaremos otras tantas aproximaciones a su desbordante universo musical. Debo advertir, muy brevemente, pues no dispongo de demasiado tiempo, os remito a nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la sucinta información que aquí os proporciono, debo advertir, insisto, que el enfoque que guiará estos programas es absolutamente subjetivo y personal. Los Rolling, yo siempre los he llamado así, ya de chico detestaba a los pedantes que decían los Stones, han sido una compañía constante en mi vida, desde que era apenas un adolescente y mis amigos me regalaban sus singles en mi cumpleaños. Recuerdo los 14, los 15, los 16. Mi vida está trufada de detalles, de vivencias, de experiencias, unidas a alguna canción del grupo. Será, pues, una selección de sus canciones más significativas para mí, al margen de su relevancia objetiva, lo que aparezca en estas ediciones sucesivas de Buscando Leones en las Nubes. En concreto, esta noche, vais a escuchar íntegro, con la salvedad de un obligado acortamiento de los más de 11 minutos de Going Home, su álbum Aftermath, que publicado en 1966 me deslumbró pocos años después. Serán 15 las canciones que saldrán al aire, las 14 de la edición británica original, más la conocida Painting Black, que se añadió en la versión norteamericana. Como el disco contaba con el liderazgo de Brian Jones, que moriría al cabo de solo 3 años, he decidido que la parte literaria del programa se nutra de fragmentos de una novela recientemente aparecida, El hijo de Brian Jones, en la que Jesús Ferrero ha querido que la vida de excesos y creatividad de Julián, su protagonista, nacido el año de la prematura muerte del músico, se mire en el espejo de la torturada y convulsa e intensa existencia del fallido pero influyente y a la postre decisivo fundador de los Rolling Stones. Vuelvo a invitaros a consultar nuestro blog para ampliar los detalles sobre este interesante libro. Os dejo ahora con el programa, que tendrá una duración algo mayor a la acostumbrada para permitir dar cabida a todos los temas de Aftermath, uno de los mejores discos del grupo y, sin duda, para mí, uno de los más anclados en mis recuerdos de adolescencia. Espero que lo disfrutéis. Empezó a sentir una profunda curiosidad por Brian Jones, y especialmente por el año de su muerte. Quería saber más del crepúsculo del Swing in London, que en cierto modo había coincidido con su máximo esplendor. Dos fotos del Stone muerto le fascinaban. En una se veía a Brian en su época más gloriosa, cenando solo en el café de una estación de Londres. Seguramente estaba a punto de coger algún tren y había pedido una cena ligera. El establecimiento era de una tristeza agobiante, uno de esos establecimientos ferroviarios que luego salen en nuestras pesadillas simbolizando el último adiós. Sobre la mesa nada de whisky o ginebra o ron o vodka o coñac. Sobre la mesa un vaso de leche. Quizá estaba pasando una época de purificación. La imagen comunicaba una soledad existencialista. La otra fotografía que le obsesionaba mostraba a Brian a la puerta de su inmueble durante sus últimos días. Brian iba medio travestido y su rostro resultaba indefinible. Parecía un bebé de naturaleza extraterrestre y al mismo tiempo un hombre de miles de años de adicción y de tedio. Nadie que lo viera podía ignorar su pérdida del sentido de la realidad y su sufrimiento interior. ¿Estaba esperando la última cornada? What a drag it is getting old. Kids are different today.

Gloria tenía una figura hermosa y desgarbada, que se conjugaba muy bien con unos ojos verdosos y mareantes, nórdicos y a la vez mediterráneos. Parecía una de aquellas chicas del Swinging London, una de aquellas bellezas de minifaldas cortísimas y sonrisas angélicas que perseguían a los músicos y que sucumbieron a las drogas y arrastraron sus cuerpos por el Soho, que parecían piedras preciosas, pero que al final se convirtieron en cantos rodados. Una de aquellas chicas que salían en las revistas pop, pero antes de la degradación y la caída, cuando eran ángeles del placer más que ángeles de la desolación. A Julián se le antojaba muy atractiva y le parecía toda ella impregnada de una dulzura cautivadora. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Además de una cama, en su cuarto había una sólida mesa china, de una madera que parecía cerezo, un sillón de mimbre de color negro, un pequeño armario biblioteca con sus libros preferidos, un ropero empotrado donde guardaba sus galas, y cuatro paredes azuladas que solían agradecer mucho el sol de la mañana, y en las que pendían un espejo ovalado de marco negro y una imagen de la diosa china de la literatura, pintada con tinta negra sobre seda gris. Dependiendo de dónde se colocara, podía ver la cabeza de la diosa reflejada en el espejo. Esa clase de juegos le encantaban, y cuando alguien le preguntaba qué significaba aquella pintura, Julián se encogía de hombros y decía que era una imagen que le tranquilizaba. Sobre la mesilla de noche que hacía juego con la cama, reposaba a menudo el retrato de Dorian Gray, narración que se le antojaba más vinculada a la vida de Brian Jones que a la suya, y que estaba leyendo por segunda vez. Lo adoraba. Era su símbolo sexual. Le gustaban su culo, sus labios de mamón imperial, sus ojos satánicos y tristes. Y le decía a su sobrino que el día que vio en la televisión el funeral de Brian Jones, había sentido que se quedaba viuda para siempre. Contaba que le había dado la impresión de estar asistiendo a su propio entierro mientras veía el telediario. Contaba que los Stones exhibían una seriedad pétrea cuando salían con sus chicas de los automóviles negros. Todos tenían caras de culpa. El coche fúnebre, solemne y antiguo, transportaba sobre su vaca un féretro amplio, como para albergar a un muerto mucho más grande que Brian, y la multitud se agolpaba a la puerta del cementerio. I'm looking for my face and I got it. A veces se perdía por restaurantes baratos y bares de mala muerte, donde hombres tan jóvenes como él perdían el tiempo y la vida. Le espantaban sus miradas sin horizonte, vidriosas y caninas, y en las que ya se veía la derrota como una fatalidad asumida. Esa gente le daba miedo, le evocaba habitaciones sórdidas y sin estufa, alcohol todos los días, mitologías tristísimas sobre los reveses de la vida, derrumbes que parecían llegar sin el menor sentido. La ciudad se los había comido por alguna razón. A él no le iba a ocurrir lo mismo. Spending too much time away. I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yes, I am. All those letters every day, I may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home. Alguna vez, en ese lugar, se produce el milagro. Siente una intensidad especial al escuchar a la vez la canción que suena en el jukebox y las bolas que chocan en la mesa de billar. Es una sensación vinculada al presente, pero también a una especie de atemporalidad. Inmediatamente empiezan a circular por su cabeza imágenes gloriosas. Él es un arcángel que sobrevolará el mundo, sin olvidar que la felicidad es un asunto terrenal. Thank you. La vida era entonces una revelación continua, de la que sin embargo no le quedaban demasiadas imágenes. De ahí que pensara que nuestras vidas eran siempre películas de las que habían borrado demasiadas secuencias de la primera parte y luego no había quien entendiera la historia. No entiendo por qué ya solo puedo soportar el mundo, la gente, el grupo, las giras, los conciertos, cuando estoy transportado. Es decir, en otra parte. No entiendo por qué ya siempre estoy en otra parte. ¡Qué espanto! Miro hacia atrás y compruebo que tendemos a repetirnos hasta la muerte y que, salvo en breves oasis de polvo dorado y frenesí, he sido siempre un exiliado. Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. Baby, baby, baby. discovers that you've had a day. It's no good, you're thinking that you're all still mad. First in line. Hasta los 15 años todos abusaron de mí. Entonces decidí afilar las garras y afrontar la vida sin miramientos. De pronto me di cuenta de que el mundo estaba lleno de puertas abiertas, rojas, negras, todas abiertas de par en par. Tu amiguita y tú os habéis abierto a mí como dos estuches automáticos. ¿De qué os quejáis ahora? ¿Habéis estado con un dios? Os he dejado medio locas. Pero se acabó la sesión. Tengo que probar la flauta que compré esta tarde en Penny Lane. Que lo paséis bien, preciosas. Murmuré antes de arrojarlas de mi habitación. No debería comportarme así, lo sé, y sobre todo ahora, que estoy descubriendo el romanticismo alemán. Pero cuando sabes que solo la muerte te puede detener, te vuelves muy loco. Sientes que nadie debe ultrajar tu divinidad. No caben las confianzas. A su alrededor, el mundo había perdido solidez. El bar parecía un mundo líquido en el que evolucionaban grandes amebas y grandes paramecios, mientras al fondo sonaba una música mortecina y ahogada en sí misma. I am waiting, I am waiting. Someone to come out of somewhere, waiting for someone to come out of somewhere. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. See it come along. Somewhere. Oh, we're waiting. Oh, we're waiting. he concluido la lectura de Las nieves del Kilimanjaro. La novelita de Hemingway me ha conducido al recuerdo de las chicas a las que he engañado, humillado, burlado, a todas las que he dejado abandonadas, o les hice promesas insensatas para dejarlas a los dos días. Supongo que son legión. A veces las imagino como brujas de Macbeth, avanzando por una avenida en un atardecer lluvioso. Pobrecillas, tan desangeladas, tan a la intemperie, tan abrasadas por el engaño y la traición. Mis viudas caminando por la avenida de la desolación. You can turn off and on more times than a flash in neon sand. When you want your bed, but you can't. Y fue en el Hotel Chopin donde Brian volvió a sentir que se volvía loco. Los pasillos del hotel se perdían en el pasado, y no solo porque exhibían objetos del siglo pasado. Los juegos de espejos que los iban jalonando los hacían parecer interminables, y Brian sentía que por ello se podía viajar a las regiones más íntimas de tu pasado, que sin embargo no eran interminables, porque de pronto chocaba con una pared, o una puerta, o un espejo. Lo peor era cuando se topaba con un espejo y sentía que él mismo se estaba esperando a sí mismo en la oscuridad. A piece of my mind. There's no charge of any kind. Try a very simple test. You should just retrace your steps and think back, back a little bit, baby. Back, back. All right. Thank you. se acercó a la galería. Ahora las luces de la calle le parecían frías y punzantes, formando una jungla chispeante y de gran densidad, donde los cuerpos y las almas trajinaban a diario, donde la noche era inmensa e inmensamente ajena, y donde no era tan difícil, si las circunstancias se confabulaban, perder el sentido de la realidad. What to do, yeah, I really don't know. La nada ha sido conmigo de una generosidad absurda y me ha legado toda su fortuna. Soy inmensamente rico. No colors anymore, I want them to turn black. muy sobrepasada la hora prevista, cerramos aquí este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a los Rolling Stones. En él hemos escuchado, íntegro, el álbum Aftermath, que tanto disfruté en mi adolescencia y que tantos recuerdos de ella me permite evocar ahora. Entre sus canciones, he leído diversos fragmentos de El hijo de Brian Jones, el libro de Jesús Ferrero, en el que la presencia del músico permea la novela e influye decisivamente en la vida de sus protagonistas. Espero que la emisión os haya interesado. Roberto Nácar desde el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, como principal artífice del programa, os invitamos a estar aquí con nosotros dentro de 7 días, en que continuaremos con nuestro acercamiento a la figura legendaria del grupo británico. Hasta la semana próxima. Adiós.